No me preguntes cómo fue, no sé decirte por qué. No me preguntes dónde estoy, no sé siquiera cómo voy. Yo solo sé que estoy aquí, que solo tengo que vivir. Tú estás conmigo y eso es mucho más. No es fácil, pero está muy bien. Somos lo que queríamos ser. Queremos más, pero el camino acaba de empezar.